aquel querido fue por amor, cordero fiel, quien se despojó y se derramó, al que me compró y quien me libertó. Y se derramó al que me